Esta noche, iniciamos la aventura de un auténtico viaje en el tiempo. Vamos a descender a lo más profundo de nuestro propio misterio. Algunos lugares que van a contemplar jamás han sido filmados por las cámaras de televisión. En ellos se guarda un viejo código, un secreto milenario que aún debemos descifrar. Hemos entrado en enclaves prohibidos y sagrados donde nacieron los dioses, las religiones y los ritos entre la vida y la muerte. La idea del más allá surge aquí y queremos saber por qué. Creemos que ya es momento de conocer y sentir el mayor misterio del ser humano. Lograremos que la gente, que es un reto, dos horas de documental, que la gente, o sea, es como cuando decíamos, ¿no? ¿De qué va a ser el siguiente documental? ¿De qué va a ser el siguiente especial? Después de Chernóbil. Y dices, joder, me has elegido el camino más difícil, porque dice Cuevas. Ah, ¿Cuevas? Hombre, pero no solo es Cuevas. Claro, pero la gente se cree que solo Cuevas. Y ahora el problema que hay es, hay tanto material, hemos visto tantas cosas, hemos sentido tantas cosas, quiero ver lo importante. Que cómo trasladas, yo de verdad me lo tomo como una misión, ¿eh? Tenemos hallazgos que han roto la historia hace bien poco, hallazgos que han hecho que todo lo que se sabía del pasado del hombre esté ahora mismo en mantillas. Tenemos sueños, que me parece que va a ser una de las cosas chulas e impresionantes, ¿no? Sueños. Claro, porque la gente siempre ha soñado, ¿no? Claro. Bueno, es que dicen que una de las cosas que cambia del hombre anterior al 41.000 al que somos nosotros, que es después del 41.000, es que sueña y recuerda sus sueños. Y yo creo que entonces una de las cosas, que lo que soñaban luego lo intentaban recrear en la roca. Algunas sí. Es y otras eran de las normales, de lo que veían, por ejemplo, cuando iban a cazar o cuando sí, salían pero, de la cueva. Pero casi todas las pinturas de verdad impresionantes, todas las grandes catedrales que vamos a ver, todas son raras. Todas son raras. Todas no tienen nada de natural. Pero nosotros llevamos 100 horas de grabación, 40 entrevistas, hemos estado en todas las cuevas, yo creo que importantes, y el gran reto es, ¿para la gente dejarán de ser cuevas, simplemente cuevas, piedras con unos grabados que casi no se ven, o no, seremos capaces de...? El problema es, además, el título. Porque todo lo que dices que tenemos, a ver cómo lo titulamos, que hay que empezar por ahí para hacer la cabecera. Los chamanes. Las chamanes. Cuevas, los viajes, prehistoria, neandertales, los sueños, viajes al infinito, viajes a la prehistoria, sueños prehistóricos, la evolución humana. Sí, pero la evolución humana no se va a entender, Iker. Tú decías uno que era el sueño de la prehistoria, que era bonito. Sí, o soñar la prehistoria. Soñar la prehistoria es bonito, ¿eh? No te crees que no me gusta, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo veo a un hombre, fíjate, veo a un hombre que por fin mira la inmensidad y comprende quién es, ¿no? Veo eso, exactamente eso, que ocurrió en algún lugar y en una caverna. Entonces, ese hombre da un salto infinito, el salto hacia otras dimensiones, lo que somos hoy. Y yo creo que por ahí puede ir. Pues sí, está chulo, el salto infinito. Hace 41.000 años nos ocurrió algo, importante y que quizá contenga la esencia de todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho. La ciencia sigue buscando respuestas, pero es posible que nunca lleguemos a tener una certeza. Hace 41.000 años. Una noche de aquella era remota, en algún paraje que desconocemos, todo cambió para siempre. Aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia, quizá en un solo individuo. Un shock que hizo mutar el cerebro, el genoma, el alma, los sueños y todo lo importante que significa ser humano. Después de aquella experiencia, jamás volvimos a ser los mismos. En la profundidad de una caverna se pudo vivir esta escena, esta posibilidad construida en base a diversas teorías que todavía se disputan la verdad. Quizá crea que este tema no tiene nada que ver con usted, que ya no porta consigo nada de ese hombre que vaga asustado en mitad de la oscuridad. Pero está equivocado. Si alguna vez se ha preguntado quién es, de dónde viene y qué hace en esta realidad a la que llamamos vida, en el fondo está rememorando aquella noche que aún retumba en lo más profundo de nuestras células. De la caverna surgió un individuo nuevo, capaz de tomar conciencia de su poder, capaz de plasmar arte y de legarnos un mensaje a través del tiempo, capaz de hablarnos con esta misma herramienta a la que seguimos llamando lenguaje. 41.000 años después, había nacido el hombre capaz de imaginar y sentir a Dios. Sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ciencia, el por qué somos como somos y el por qué tuvimos que llegar a ser como somos. Lo que sí aparece en el Paleolítico Superior es aparentemente un cambio de comportamiento. Dio un salto de animal a hombre y es en ese momento cuando todo nace: la magia, el chamanismo, la brujería, los símbolos y la creencia en el más allá. Probablemente en esas épocas nació Dios en el cerebro humano. Solía visitar muy pronto a nuestros ancestros. Pocos vivían más de 40 años, y al zarpazo de la parca, a las preguntas que traía con su sombría presencia, se dedicaron las primeras señales pintadas. El primer arte de la humanidad, que surgía como un código, quizá como imitación de la sangre derramada, quizá como llamada angustiosa hacia un más allá que debía extenderse después de la vida. Una creencia firme que han mantenido todas las culturas desde aquel preciso instante. Las cuevas no eran hogares, sino santuarios. Entrar en ellas era descender al otro mundo, a ese lugar profundo donde vivían los espíritus. Y solo algunos iniciados podían emprender la aventura. Se trata de un viaje que queremos reemprender ahora, para sentirnos como aquellos exploradores de la oscuridad, para ver las paredes, las pinturas, las sombras, como ellos, para sentir estas catedrales del Paleolítico como la sintieron ellos. Y así, junto a complejos sistemas de enterramiento, en esa vuelta a la Madre Tierra, surgen símbolos hoy indescifrables, trazos, líneas y puntos colocados en lo más profundo de algunas cavernas, como esta cruz. Cuando nos colocamos frente a ella con las cámaras y los focos, solo podemos imaginar. Da igual nuestra tecnología y nuestra supuesta sabiduría. No poseemos el diccionario, el mapa, ni la clave. Pero ellas nos siguen indicando algo. Son crónica de una angustia tan vieja como el tiempo. Y en la oscuridad de la cueva, con la luz que lleva ese intercesor, ese sacerdote, alguien diría chamán, pues también, pero sobre todo con ese intercesor que intercede con nosotros, con esas otras realidades que no vemos, pero que están, que sabemos que existen porque las soñamos, porque cuando cerramos los ojos las vemos, porque las podemos imaginar y por lo tanto existen. Pero esa otra realidad trascendente necesitamos que alguien nos la desvele. La pintura sin duda tiene un motivo más que religioso y se nota. Eso es algo que se siente y se ve perfectamente en las cuevas. Es algo realmente emocionante el ver algo que hicieron nuestros antepasados y no que hicieron para sobrevivir, no que hicieron para poder comer, sino que fue el testimonio de un mundo mucho más espiritual. Vienen enfrente de la pared y hablan a la pared y la pared contesta o no contesta. Eso que todavía hoy decimos tiene que haber algo más, pues también lo decían ellos. Llegados a este punto, les lanzamos una advertencia, porque nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes en estos 8 meses de investigación. Cuando uno se ha arrastrado por estos pasadizos estrechos, cuando se ha descendido en la oscuridad lleno de barro, guiado por una tenue luz, para encontrarse cara a cara con las huellas más antiguas o los temores más profundos de nuestros antepasados, algo cambia. Quizás se adquiere una conciencia nueva. Y es una sensación contradictoria, emocionante y extraña. Y eso es lo que me impresionó. Cuando hablamos con Daniel, con Elena, con los directivos de Cuatro, claro, la propuesta es tremenda, ¿no? O sea, un documental de 2 horas de cuevas y prehistoria. Que le tienen un miedo a la prehistoria a todo el mundo, tremendo, porque cuando ella entiende, pues cuidado. Es muy difícil, ¿eh? ¿Y sabes lo que me acuerdo en la cena aquella? No. Cuando empecé a contar la historia de Altamira. Sí, que tampoco sabían cómo se había y entonces, descubierto, pum, pum, ¿no? Ni quién es Autuola. Y a ver si logramos eso en la gente, ¿no? Pum, pum. Una niña. María. Más descubre rica. Las primeras pinturas de la historia. Una niña que se mete con un candil por una cueva, descubre otra humanidad. El tema es este hombre que nadie le cree. Ya. Bueno, mira, estaba leyendo, mira esto. ¿Ves? Mira. Dice que las primeras pinturas son como trazos infantiles. Se cree además en un principio que las ha podido pintar incluso su hija. Y luego dicen pastores. Que el propio, sí, además de pastores, que han podido llevar a un pintor para que recree allí algunos animalejos. De todas pero formas, mira, tuvo mira. Mala suerte. Pero fíjate, fíjate. Que yo creo que esta es la joya de la corona, ¿no? Marcelino Sández Autola, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Este libro, tú dices que exagero yo mucho, este libro cambia la historia de la humanidad. Bueno, cambia no, porque hasta 30 años después nadie le hace caso y ya había muerto. Y eso me parece la injusticia del dogma, ¿no? O sea, los que llevaban la ciencia y los que llevaban el conocimiento aceptado dicen que no puede ser. Pero eso pasa hoy en día. Vamos a intentar contarlo eso, ya claro que pasa. Por eso, algo que se sale de lo que ya está reflejado en los libros o algo que se sale del pensamiento normal, inmediatamente lo cortan. No puede ser. Sospechando que en esta provincia pudieron existir algunos objetos procedentes de las épocas prehistóricas y a pesar de no tener antecedente alguno conocido, según los informes que he tratado de adquirir, aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado principalmente por las numerosas colecciones de objetos prehistóricos que tuve el gusto de contemplar repetidas veces en París, me resolví a practicar algunas investigaciones en esta provincia. No tenían valor científico, como hechas por un mero aficionado. Él es muy humilde, ¿no? Y va el tío y descubre Altamira. Esas pinturas son mi gloria y mi maldición. María, hija, tú fuiste la primera en ver esas pinturas después de miles de años. Tú eres la depositaria de su mensaje. Y sabes que tu padre nunca miente. En la cueva está el legado del hombre antiguo, aunque nadie quiera creerlo. Unos pocos años antes de esta dramática escena, Marcelino Sández Autola, auténtico descubridor del arte rupestre y de la crónica lejana del hombre antediluviano, viajaba a París con motivo de la Exposición Universal de 1878. Unas vitrinas llamaron poderosamente su atención, casi le hipnotizaron. Eran los primeros hallazgos descubiertos en Francia de lo que podría ser el legado del hombre remoto. De inmediato, en una mente privilegiada y audaz como la de Sautuola, prendió la chispa de un interrogante. ¿Habría restos de esos hombres y de ese pasado en las cuevas de su propiedad? En aquel mes de noviembre, Marcelino Sández Autuola comenzó su prodigiosa aventura. En la gruta de Altamira comenzó a encontrarse con aquel pasado remoto que solo unos pocos iniciados sospechaban. Del suelo de la caverna no dejaban de surgir sorpresas en forma de huesos y pequeños enseres. Pero una tarde ocurrió algo casi por accidente. Algo que cambiaría la historia de la humanidad. María Sández Autola nunca imaginó que iba a ser la primera persona en el mundo en observar pinturas rupestres. Su infantil aventura había abierto una nueva ruta para el conocimiento de la raza humana. Despertando de entre las sombras, aquellos bisontes rojizos como la sangre parecían avanzar en una estampida de milenios. Y la pequeña sintió algo parecido al miedo. María, ¿dónde te lo has metido, hija? Papá, toros. ¿Dónde? Allí hay toros. Todos y bueyes enormes en el techo. Cuentan las viejas crónicas que Sautuola pasó 3 días con fiebre tras el hallazgo. La impresión pudo con sus fuerzas. Algo le decía que aquel era el legado del hombre antiguo. Y él, como adelantado a su tiempo, era el primero en verlo. Contagió su entusiasmo al catedrático Vilanova y Piera, que fue el único de toda España que le creyó. En el fondo estaban solos. Solos en la inmensidad de aquella caverna. Solos contemplando con temor casi sagrado lo que nadie había siquiera imaginado. El techo polícromo de los bisontes, con pintura rojiza y negra que casi parecía fresca, bramaba después de ver la luz, tras 15 milenios de oscuridad. Se sentían pequeños ante el poder de aquellas composiciones que aprovechaban la forma de cada piedra para adaptarse, como si estuvieran vivas, encogiéndose y estallando en mil posturas. Aquellos bisontes ya extinguidos se comprimían en escorzos que les hacían revivir, con perspectivas y abstracciones que solo se han vuelto a ver gracias a genios como Picasso en el siglo XX. ¿De dónde podía surgir aquella fuerza creativa que parecía calcar el comportamiento de la madre naturaleza? ¿Cómo memorizaban conceptos y los plasmaban con esta perfección en una superficie tan accidentada? ¿Quiénes eran esos maestros que antes del arte invocaron formas inconcebibles que siguen transmitiendo energía, fuerza e inmenso poder sobrenatural? Iluminando el techo, se percataron de detalles que parecían extraños, propios de un mundo onírico. Algunos bisontes tenían una expresión familiar. Parecían cabezas humanizadas, casi como remotos antepasados de las criaturas fantásticas de griegos y mesopotámicos. Y allí estaba el ojo redondo y humano del gran bisonte, el ojo de la naturaleza que nos interroga desde el otro lado del tiempo. Cuando he visto Altamira por la primera vez, y después, lo he visto unas veces, varias veces, la primera vez lloré. Se siente mucho, se siente una emoción muy fuerte, porque en ese techo, en ese lugar, pasaron muchas cosas y muchas personas a lo largo de milenios. Hay mucho poder, mucha energía. Los bisontes tienen una energía tremenda. Esa combinación de la pintura con el volumen, con la utilización, digamos, de la escultura que ya está allí, a mí eso me parece fascinante. En Altamira se acumuló la cultura, lo que llamamos arte, es una manifestación de culto y de pensamiento, se acumuló durante 9.000 años. Si eso no es un santuario... Más adelante, sin decirse una sola palabra, descubren una serie de signos negros, como antesala a otros mundos de magia e invocación. De pronto, todo el ambiente ha cambiado. Ahora el misterio se hace más denso, más presente. Ven unas marcas en una pared. El último día de Altamira, alguien se apoyó en ella y la tiznó con su antorcha. Desde entonces, nadie había roto esta oscuridad. Grabados y símbolos guían el camino. Parecen ser una clave en el laberinto, una advertencia, quizá el aviso de algún peligro. Otros aún guardan parecido con seres vivos, con arácnidos jamás vistos por el hombre moderno. Traspasada la zona central, acompañado solo por el goteo de las estalactitas, el pasadizo se estrecha más y más, indicando que a partir de ahí se guardan los más preciados tesoros. Marcelino Sández Autuola, no dándose por vencido ante negativas de historiadores y científicos, intentó plasmar en un libro todo lo que había vivido y visto en Altamira. Aquella obra humilde y valiente era la primera que el ser humano escribía sobre el arte prehistórico, cuando este era un concepto sencillamente imposible. Quizá por eso pagó muy cara su osadía. Un hombre culto, como usted, debería saber que la moderna teoría de la evolución humana de Darwin desecha por completo esas pinturas que usted dice haber descubierto. Ese hombre tan remoto no podía tener el menor desarrollo en su primitivismo para generar este arte refinado, actual y que casi parece de ayer mismo. La Sagrada Escritura indica que la Tierra fue creada hace 4.500 años por Dios. Por lo tanto, eso que dice usted de los artistas de la cueva de Altamira de hace más de 10.000. Eso es una herejía que debe avergonzar a todo cristiano. Los breves apuntes son un libro fundamental en la historia del hombre, y así deben ser reconocidos. Solo el oscurantismo científico y religioso, solo el dogma mantenido por diversos sabios que pretenden siempre controlar los límites del conocimiento, lo hizo casi desaparecer. Y con el olvido de esas páginas llegó el de Sautuola, y el de la propia cueva de Altamira. El olvido y el deshonor. Los vecinos de la zona le acusaron de contratar a un pintor, el francés de nombre Ratier, para crearlas al amparo de la noche y de manera clandestina. En verdad, el artista era un hombre que tomaba apuntes para ilustrar el propio libro de Sautuola. El hecho de ser mudo y no poder explicarse convenientemente hizo que los periódicos hablasen de una burda trama de dos falsificadores. Sautuola, a pesar de su soledad, seguía firme en el propósito. Invitó a alguno de los principales expertos en prehistoria. Llegan de Francia, entran en Altamira, pero su altanería, su ciencia aprendida de memoria, su fe en el férreo dogma, les hacen incapaces de percibir el enigma auténtico de aquella cueva. ¿Qué pretendez-vous foutu là? Qui voulez-vous tromper avec ça? Ce sont des peintures faites par des bergers, sans sensibilité, sans art, sans rien, presque encore fraîches. En France, nous nous occupons de choses scientifiques, la vraie préhistoire. Il n'y a jamais eu une seule preuve qui démontre que les hommes baignaient leur caverne. Cette folie ne se niche que dans votre tête. Les professeurs d'université, mon cher ami, vous n'avez plus aucun crédit envers n'importe quel préhistorien. Si vous voulez durer dans l'histoire, consacrez-vous à autre chose et laissez-nous aux vrais spécialistes faire de la science, de la rupestre. Il ne manquait plus que ça. Marcelino Sanz de Sautuola murió prematuramente. Algunos dicen que de pena. Otros hablaban de la maldición de la propia cueva, arrojada contra su profanador. También el catedrático Vilanova y Piera se despidió de este mundo sin convencer a ni uno solo de sus colegas. Jamás vieron reconocidos sus hallazgos, su ilusión. Jamás pudieron compartir con otros el pálpito de sentir ese encuentro vivo con un hombre antiguo a través del primer arte. Marcelino Sanz de Sautuola se marchó convencido de que un día el hombre conocería la gran verdad, una verdad marcada en la piedra profunda de las cavernas. Durante más de 10 años, las burlas en torno a sus aventuras animaron más de una reunión científica. Pero al nacer el nuevo siglo XX, algo inesperado ocurrió. Investigadores franceses descubren casi de modo accidental pinturas prehistóricas al otro lado de los Pirineos. Y muchas se parecen como un calco a las de Altamira. Son las cuevas de Font de Gam, Lescombarel o Pannonper, cavernas donde se reproducen escenas y signos similares, como si todo aquel lenguaje visual correspondiese a un mismo mensaje extendido por Francia y la cornisa cantábrica, por algún motivo que aún desconocemos. Ante los nuevos hallazgos, un sentimiento recorre a toda la cúpula de historiadores, como un latigazo. Aquel que consideraban loco o iluso, aquel del que tanto se habían reído, tenía razón. Yo soy cántabro desde hace 15 años, ¿no? Y aquí supe de un refrán, aldea pequeña, infierno grande. Es que el descubrimiento de Altamira se produce cerca de Torrelavega, cerca de Santillana del Mar, ¿no? Que en ese contexto se encuentre la obra maestra del primer arte de la humanidad, no lo iba a creer nadie. Es que, desgraciadamente, los franceses en particular dijeron, ahora, esto no es posible, no, son cosas que lo hicieron la gente local, etcétera, los ganaderos, que sea. No, esto es completamente imposible. Hombre, y si los franceses son como decimos que son, tan chauvinistas, pues a lo mejor les costó más de la cuenta, ¿no? Busca Altamira, que es que hay una cosa que yo creo que la gente no ha ido a hablar de esto en la vida, que es cola de caballo. Cola de caballo. Aquí, aquí. Mira, se ve mucho mejor. Un plano de Altamira. Sí. Y de repente sale, le llaman cola de caballo por esto, sale una especie de túnel, uh-huh, de muchas decenas de metros, que se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando. ¿Y qué se siente ahí cuando se va uno metiendo dentro de la oscuridad? Hornos de la Peña, Mas d'Asil. ¿Qué se siente? Mas d'Asil era horrible, como enterrado vivo. Es impresionante, porque es que tocas con el pecho la piedra y con la cabeza la piedra. Pero claro, ¿cómo lo veían ellos? Hace 15.000 años, 18.000, con la lámpara de brasa y adentrándose en la oscuridad. Aquí tengo del informe, que lo voy a meter. Hay un investigador americano, Leslie Gordon Freeman. Fíjate el informe que hacen, ¿no? Y Sautula tuvo que verlo, porque Sautula recorrió toda la cueva, ¿no? Dice, 9 máscaras, 74 trazos no descifrados nunca, ¿no? Y ahí están las máscaras, que a mí es la que más me impresiona de toda la prehistoria, del hombre bisonte, ¿no? Porque dices, es dos puntos, algo, y otros dos como elemento. Impresionante. Cuando llegas al final, la Altamira ya acaba, es como una tumba, y cuando te giras, con la propia luz, ves los ojos de esas piedras convertidas en caras que te están mirando. Y dice Leslie Gordon, que fue el que investigó más la cola de caballo, dice, son figuras, estoy impresionado, indudablemente sobrenaturales. Bisontes con cara humana, humanos con cara de bisonte, y dice, la última máscara, esta, está viva, es casi una ilusión óptica. Y encima dice, y creo, mira, y encima dice que algunas de las máscaras, esta es otra, están puestas perfectamente, sí, fíjate de conocimientos, ¿no? Para la percepción. O sea, algunas se ven en los laterales, tu inconsciente las ve, están ahí, como ilusiones. Pero tú, pero no, exactamente, no eres consciente hasta que te paras al final y tienes que volver, ¿no? ¡Pum! Todo oscuro y está mirándote. Pero es que lo hacían no para que todo el mundo lo viera. Claro, es que esto no lo veía nadie más que los iniciados. Cuando llevas ya mucho tiempo metido en la oscuridad, metido en las cuevas, hay muchas rocas que empiezas a ver y empiezas a decir, jo, esto me parece un ojo, esto me parece una nariz, sí, este perfil es que está justo. Ellos lo veían clarísimo, lo retocaban. Y entonces, si ves la última, que permanecer mucho tiempo en una especie de trance, ¿podemos llamarlo trance? Bueno. Claro. Podemos imaginar, podemos hacer que la gente se imagine con una recreación cómo fue el viaje. Yo he pensado, el primer chamán que entró en cola de caballo, quizá palpando, no lo sabemos, quizá soñando, quizá en un trance, y eligió ese lugar para convertirlo en una especie de santuario. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Quizás Autuolo y Vilanova tuvieran la misma expresión de miedo sagrado al llegar a este punto. Los mismos ojos abiertos y vigilantes del primer chamán que estuvo aquí 15.000 años antes. Es la cola de caballo, territorio prohibido, el santuario final que todas las cavernas importantes poseen. El pasillo se estrecha cada vez más, hasta casi prensar el cuerpo. La negrura es completa. La piedra marca el camarín más profundo, el lugar donde parece que la misma roca es la que nos vigila. Al girarse, el iniciado ve que la propia caverna tiene aquí a sus guardianes. Palpa las formas, pasa las palmas de sus manos, siente la energía. Y ahí plasma las caras, rostros humanizados que poseen gran poder y que aún intimidan. Ellas son las máscaras. Esta es la última cara de Altamira, la meta de la cueva secreta, el centinela que aún late aquí. Es difícil calificarlas porque no se parecen a nada ni a nadie. Solo una hendidura, un toque de carbón y la roca se convierte en presencia. Presencia que parece estar viva. El hombre bisonte aparece entonces casi esbozado en un esquema. Su mirada en aquel abismo oscuro es quizá la mirada del primer dios de la humanidad. Y parece por su expresión que quien ha llegado hasta aquí está profanando el templo. Yo creo que como la cola de caballo, casi todas las que hemos visto son prácticamente iguales, ¿no? Esos túneles con incluso, yo pienso, alguna especie como de pruebas, ¿no? Hemos pasado lagos, hemos pasado lagos helados, por cierto, lagos helados. El equipo lo ha pasado mal, ¿eh? El equipo lo ha pasado mal en algunos trances. Lo ha pasado mal y lo ha pasado muy bien, porque sí. También el estar metidos en la cueva, una de las de Francia, buscando lo que nadie podía buscar. ¿Tú meterías las imágenes del equipo cruzando? Yo sí. Ay, no, quiere batirlo, es que es, No. O por lo menos, si no se meten dentro del documental, que es muy serio, sí. Meterlas después. Cuando ya salgan los títulos de crédito, cómo ha sido el rodaje, porque también se han currado muchas imágenes, ¿eh? Y esta va a ser una de las que tenemos que sacar en dibujo, porque es grabado. Esto es Trofer. Y a ti te llama, por ejemplo, la atención. O sea, fíjate si hay figuras, ¿eh? Pero ¿cuál a la gente le va a llamar la atención? Por ejemplo, hay uno que está de pie justo en el centro. Este. Hombre, ¿ves? Esa es la figura clave, ¿no? Sería vale. Este que está como que de pie. Parece que todo danza alrededor, ¿no? Vale. Bueno, parece que todo rodea a ese ser. Bueno, que parece estar, quienes lo descubrieron, no sé, bailando. Decían que era un chamán. Yo creo que la parte de los chamanes de la prehistoria es clave para este documental. Este es el individuo. Parece que va con una especie de piel de animal y él mismo es mitad animal, mitad hombre. Porque tiene pezuñas, pero tiene pies humanos. Y aquí ha querido dar movimiento, porque cuando no querían dar movimiento, claro, aquí está como danzando. Y acuérdate también de las huellas que vimos de los niños que estaban como bailando una danza ritual. Eso es dejaré para el final, ¿eh? Mío para el final. Las huellas de los niños, porque es como muy pum, potente para acabar, ¿no? Una sorpresa también. Es como huellas de niños de hace 12.000 años que se han quedado grabadas. Y mira, este es el otro de Trofer, en la misma cueva, ¿eh? Fíjate qué aspecto, o sea, ¿quién es este hombre? Esto la gente lo va a ver claro, ¿no? O sea, va a ver claro que en la prehistoria no solo hay bisontes y hay caballos. O sea, hay otras cosas, y encima esas cosas son las que menos se cuentan, las que solo son los especialistas, y encima es que son el núcleo de las composiciones. O sea, en lo más importante de la cueva, en el corazón de la cueva, están estos. Y en la parte de chamanes de la prehistoria meteríamos lo que nos pasó en el castillo. Vale. Y, oye, a ver si la gente ve la fuerza de estas imágenes, y sobre todo a ver si nosotros con actores, recreando, logramos que esto sea creíble. Y está también el gran desafío, ¿eh? Yo creo que es uno de los hándicaps también, ¿eh? Lo hemos dicho, que los actores se metan en el papel, se metan en la piel, ¿no? Pues con todo eso hay una parte muy potente aquí, ¿eh? Uh-huh. Que es que el arte no era pintar para que nadie lo viera, en lo profundo y era magia. Para Jan Klotz, el prehistoriador más importante y prestigioso del mundo, la teoría chamánica es la que podría explicar el enigma que motivó a los primeros artistas. Después de hablar largo y tendido con él, después de que nos explique cuáles son las señales de estos sacerdotes y brujos del principio del tiempo, salimos a las carreteras en busca de imágenes. Queremos estar en esas cuevas prohibidas, entrar en los camarines secretos y captar con nuestras cámaras los códigos desconocidos para que ustedes los vean. Tenemos varios puntos marcados en el mapa entre España y Francia, lugares donde toparnos con el primer gran misterio humano. Para Klotz y Lewis Williams, autores de esta revolucionaria teoría, existen en los trances chamánicos tres fases bien diferenciadas, tres grados de visiones que en las cavernas rupestres se muestran con mucha claridad. Se trata de un tipo de alucinaciones o realidades paralelas universales. Aún hoy, los pueblos primitivos de todo el mundo siguen adentrándose en ellas. El primer, hay visiones de puntos, de rayas, etcétera, etcétera, y nada más. El segundo, empiezan a organizarse estas imágenes. En el tercero, es un mundo completamente diferente del nuestro, donde hay animales que hablan y el hombre puede volar y piensa un lugar está, ya está, y encuentra personas muertas y habla con ellas, etc. El chamán primitivo era un sujeto dentro de la tribu con una sensación especial y un sentimiento religioso de la vida. Era el vínculo entre la tribu y el más allá. Los chamanes, fundamentalmente en todas las culturas en donde ha habido chamanes, ellos han sido especialistas siempre en ir y volver y regresar, en ir al otro mundo y regresar del otro mundo. La alma del chamán viaja, va a viajar en el mundo sobrenatural, pero también de otra manera. Los espíritus sobrenaturales pueden venir al chamán. Eran unos viajes bastante pragmáticos, ¿eh? Aunque el viaje es un viaje, vamos a llamarle mágico, es un viaje a una realidad paralela, a una realidad inmaterial, estamos hablando de que es un viaje que desde el pensamiento lógico, desde la racionalidad de nuestros días, no tendría fundamento. El Monte Castillo es sagrado desde la prehistoria y es un lugar único en el mundo. Contiene varias cavernas, patrimonio de la humanidad. Y su forma de pirámide debe llamar la atención de inmediato a los primeros habitantes de Cantabria. En la gran cueva del castillo, los chamanes nos dejaron sus señales. En estos camarines, donde los iniciados pintaban tumbados y en soledad, los signos se van extendiendo como un lenguaje perdido. También vemos manos abiertas y máscaras. Pero una de estas señales nos impresiona todavía más. En una de las salas principales hallamos una gran roca que preside a modo de primitivo tótem. En ella, una desgastada entidad fue grabada y esculpida aprovechando la forma natural hace casi 20.000 años. Es la figura de otro hombre bisonte. Cuando ya creemos haberlo examinado, descubrimos todo su poder. Y son las luces y las sombras las que nos van a mostrar su auténtica dimensión. El artista hizo coincidir la sombra de tal forma que las nalgas de esa especie de diablo coinciden perfectamente con las patas pintadas en negro. Esa figura vista con luz de tuétano y la luz apagada, la oscuridad, o sea, es completamente negra. Y efectivamente impresiona, luego la luz se mueve y la figura se mueve. Es terrible eso. Da una sensación bastante fuerte, ¿no? Te produce, no digo miedo, pero vamos, impresiona. Con las antorchas, como con las lámparas de grasa, la luz se mueve un poquito, ¿eh? Y no es fija como la luz eléctrica que tenemos ahora, ¿eh? Y entonces las paredes se ponen a vivir. Las dos toscas líneas negras se convierten de pronto en patas que soportan esta ilusión óptica. Esta entidad oscura de hace 20 milenios que revive ahora para nosotros en el auténtico cine de la prehistoria. A pesar del tiempo transcurrido, nos sentimos como ellos, como los mismos que se sentaban aquí, contemplando con temor cómo la roca cobraba vida, cómo se iniciaba la danza de los seres del ultramundo. Fascinados por lo que hemos visto, sentimos la imperiosa necesidad de perdernos por la cueva, de sentir los recovecos y camarines, de colocarnos en la posición de los chamanes y quizá ocupar su lugar, con la visión ya habituada a la penumbra, tras tantas horas de rodaje. Es entonces cuando ocurre algo que aún nos es difícil de explicar. Bueno, pues la Cueva del Castillo es como un gran templo de las sorpresas. Estamos aquí con el gran Chema descubriendo cosas distintas y de repente nos topamos, Chema, con una sorpresa increíble. Puede ser, puede no ser, pero demuestra que la prehistoria está viva, ¿no? De repente nos parece, en este día de hallazgos, que hay una máscara de algo, ¿no? Y probablemente lo sea. Como decíamos antes, es que el hecho de que no haya intervención antrópica no quiere decir que ellos no hayan visto cantidad de cosas en las cuevas, que precisamente porque eran tan evidentes como esas ni las tocaron, pero las vieron, seguramente. Distinguimos esa primera vista, el ojo muy profundo, la cámara se está acercando, un ojo muy profundo, los dos orificios nasales, hasta una pequeña boca marcada, una línea vertical, Chema, y como lo que podrían ser dos orejas tocadas o no, pero que la impresión óptica es tremenda, ¿no? Nariz, los agujeros de la nariz, de las orejas perfectamente hechos, un ojo fenomenal, dos orejas impresionantes. Y ahora lo único que nos queda es saber, insisto una vez más, si en el caso del ojo, por ejemplo, que parece que en el interior hay restos de pintura negra, si es pintura o si es óxido de manganeso natural, y si efectivamente hubo alguna intervención ahí. Hay pintura roja cerca, hay un punto y hay una mancha roja, lo que quiere decir que ellos estuvieron allí, y si estuvieron allí, la vieron, sin duda ninguna. El monte sagrado del castillo, a la misma vera de Puente Viesgo, es como un gran catálogo de misterios de la prehistoria. Visitamos una y otra vez todas sus cuevas, y una nos seduce especialmente. La Pasiega es una gruta no abierta al público, una joya del arte rupestre, donde decidimos ir un poco más allá. El gran bisonte de la Pasiega nos saluda, con su cara humana, demasiado humana, mostrándonos de nuevo a ese ser híbrido y poderoso que será guía en todo nuestro viaje. En la densa oscuridad de esta cueva, todos son hallazgos que solo conocen un puñado de especialistas. En una de las más inaccesibles galerías aparecen estos signos hilados, como un mensaje jeroglífico 20.000 años antes de las primeras letras. Ahí está, ante nosotros. Nadie puede catalogarlo, nadie puede entenderlo. Es un auténtico misterio. Quizá fue el primer intento de escribir por parte del hombre. Este es el pasadizo final de la Pasiega, un lugar inexplorable. Convencidos de que los hallazgos pueden continuar más allá, preparamos una polecam con su pértiga de varios metros. Con máximo cuidado comenzamos a introducirla por el tubo prehistórico y nos preparamos a través del monitor. Es un momento inolvidable. Vamos a ver estos códigos como nadie los ha contemplado jamás. Un sitio tan estrecho que en el que no se puede entrar porque se corre el riesgo de rozar las pinturas. Entonces el hecho de meter efectivamente esa pértiga, que además fotografía las figuras de frente, que algo que no se había conseguido nunca, pues nos permitió ver una cabra grabada, la cabeza de una cabra muy bonita que desconocíamos, y un pájaro rojo invertido. Con el impacto de estos hallazgos, recordamos otros mucho más importantes y que, como en casi todas las cuevas santuario, fueron efectuados casi por casualidad. En 1940, con Francia bajo la ocupación nazi, tres muchachos y su perro llamado Robot descubren un agujero que conecta con la prodigiosa cueva de Lascaux. En ella guardan figuras de más de 5 metros y la sensación de haber penetrado directamente en un sueño. Una vez más, los bramidos casi se escuchan, los animales espíritu danzan y algunos parecen directamente visiones de un largo trance, como este ser indescriptible y que jamás existió en la realidad. El mal llamado unicornio de Lascaux. Una vez más, al final de la caverna, existe un pasadizo profundo. Un pozo donde aparece una de las pocas figuras humanas de toda la prehistoria. Es un hombre muerto, junto a un bisonte destripado. Su cetro o tótem, coronado por un pájaro, yace a un lado, como tirado tras la batalla. La cara del ser aparece abombada y con pico abierto en un último estertor. Un detalle nos llama poderosamente la atención porque lo hemos visto en otras muchas cuevas. Sus manos solo tienen 4 dedos. Hay quien afirma que era una forma de brindar tributo a las extrañas deidades, dioses que quizá pedían sangre desde el inicio de los tiempos. El mensaje rotundo de estas manos se repite en diferentes lugares del planeta, lugares y culturas distantes en siglos y en miles de kilómetros, pero que tenían este recuerdo en lo más profundo de su inconsciente colectivo. Solo hay que ver estas pruebas para comprobarlo. ¿Qué significan las manos de 4 dedos? No deja de ser, sin embargo, una especie de muestra, de ofrenda, de sacrificio, pero yo creo que más que nada lo que representan esas manos es una demostración, una señal, una manera de hacernos ver que esa pared sobre las cuales las manos están pintadas, están depositadas, es una frontera con el otro mundo. En la caverna de Santián, cerca ya de la propia ciudad de Santander, nos encontramos de nuevo con ellas. Nos indican algo. Y en esta ocasión es algo poderoso e insistente, que remarcan manos fantasmagóricas y desgajadas. Estas creaciones están consideradas únicas en el mundo. Son muy antiguas. Y nadie sabe si son brazos arrancados, mazas o patas de ave. Su color sanguinolento aparece al final de la caverna, en una gruta que jamás se habitó y que solo sirvió para hacer esto, para dejar constancia de esto en mitad de la nada. Unas manos rojizas, con antebrazos, con un aspecto híbrido quizá entre humano y animal, emergen de la roca en lo más profundo de esta caverna, Santián, un lugar que no es visitado más que por algunos especialistas. Nadie sabe catalogarlas con certeza. Cuatro dedos que además miran al cielo, como si fueran una extraña oración. En este largo viaje de miles de kilómetros, comprobamos por nosotros mismos la fuerza y dimensión que alcanza el primer arte, a la luz de este brillo especial de las lámparas de nuestros antepasados. Hicimos fuego, extendimos el unto y pusimos la mecha. Después todo parece ralentizarse y moverse de otra forma, como en una danza ritual, como en una realidad en sueño. Quizá ahí, en este concepto, resida otra clave importante para comprender por qué los hombres crearon todo esto. Existen estudios científicos que creen en la posibilidad de que determinado tipo de sueños generasen ciertos mensajes grabados en la piedra. Estamos hablando de los primeros sueños del hombre. La capacidad de recordar los sueños de la fase REM es propia de los seres humanos modernos, los mismos que dimos el salto infinito hace 41.000 años. Eso nos hizo distintos. Y la presencia de algunas imágenes del sueño retenidas en nuestra mente nos condujo quizá a plasmarlas como señales de otra realidad. Quizá por eso el arte rupestre representa animales y criaturas que flotan, como expresiones que no son del todo naturales, sino extrañas, sin señal del suelo o del paisaje. No aparece el sol ni la luna. Todo tiene una dimensión distinta, irreal y veraz al mismo tiempo, como los sueños. Normalmente durante la fase REM es cuando tienen lugar la mayor parte de las ensoñaciones más alucinatorias. La actividad cardíaca y respiratoria se hace mucho más agitada. Los movimientos oculares, como lo definen, son movimientos oculares muy rápidos durante esta fase, es decir, es cuando tenemos realmente muchas alucinaciones visuales, sensación de formar parte de una historia. Entonces es probable que esas personas que son capaces de tener esa sensibilidad, que transmiten a través de su obra, pueden estar inspiradas, digamos, en lo que ha sido fruto de su sueño. Llegados a este punto hay que aclarar algo muy importante. El cerebro de los Homo sapiens de hace 100.000 años es idéntico al nuestro. Su aspecto y volumen es el mismo. También las conexiones neuronales, los tejidos. Físicamente es como un calco. Pero las prestaciones, lo invisible, la programación interna, no tiene nada que ver. Es como comparar un ordenador con la misma carcasa y un software miles de veces superior. Así en el cerebro del hombre nuevo parece instalarse un vendaval de programas increíbles que cambian el mundo. Lenguaje, simbolismo, memoria operativa, creatividad, arte, creencias. Ese es el gran enigma que nadie acaba de explicarse. El que casi nadie nos cuenta. Todos los especialistas científicos de primer nivel confirman que algo excepcional tuvo que acelerar el proceso en ese punto del calendario que nosotros estamos fechando en 41.000 años. En ese instante se logró una velocidad evolutiva de la mente como jamás se había alcanzado desde que los primeros homínidos descendieron de los árboles hace 7 millones de años. Las teorías para intentar comprender este supercerebro incluso señalan a elementos cósmicos llegados de fuera de la Tierra. En principio, la acción de los rayos cósmicos para alterar lo que es el genoma del ser humano y de cualquier otro ser vivo de la Tierra puede ocurrir tanto en las cavernas como fuera de ellas. Lo curioso es que ocurre también dentro de las cavernas, ¿no? Las cavernas no son, digámoslo así, opacas a los rayos cósmicos. Casi alcanzan la velocidad de la luz. El 99,29% de la velocidad de la luz viajan estas partículas. Entonces se descomponen y en una cascada empiezan a caer hacia la Tierra. Ahora mismo están atravesando nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los seres. Y no nos damos ni cuenta. Vamos a la 8B. Claro, yo creo que la idea es intentar dar un poco hasta casi miedo, porque la historia de 8B es que es casi de miedo. Sí. Ahora, ellos tres no han vuelto a hablar, pero tuvieron que tener un shock brutal, ¿no? Porque hay un elemento que sí que yo creo que hay que destacar, que es un descubrimiento que se hace de noche, ¿no? Eso ya le da un tono. ¿Ellos qué hacían ahí? Pues ellos eran espeleólogos. Y hay una versión que dice que ellos también buscaban pinturas rupestres. Esto no se lo espera nadie. Y esto rompe la historia de la arqueología mundial. Y yo creo que se podíamos trazar un paralelismo entre Altamira y esto. Pero fíjate, yo creo que esta historia hay que darle tinte de cómo fue. Y ponerle incluso, es que la voz de la mujer. O sea, de los tres protagonistas, la voz de la mujer. La Christine de Cham. Yo en Chauvier haría varias cosas. Recreación, detallarla, acabarla sobre el miedo. Ellos sienten el miedo sagrado. Es más, ellos dicen que les molestan, sienten que les molestan a los creadores de esto. Es una cueva que se encuentra intacta. Bueno, es que en las cuevas te sientes vigilada a veces, ¿eh? Sí, bueno, en Altamira, en muchas, pero en Altamira yo recuerdo que mi sensación era que los creadores de todo eso, subjetivo, claro, ya, pero estaban ahí todavía. Y luego explicar, por otro lado, que toda la teoría mundial de qué era el hombre antiguo y de cómo pintaba y la evolución se había escrito. Todas las universidades tenían ese libro. Todos no se salían de esa... O sea, estaban que si la pezuña, mínimos detalles de lo que se conocía. Y cuando llega esto y lo datan, esto dicen que tiene que tener 11.000 años, 12.000. O sea, es lo más impresionante. Entonces, lo más acabado. ¿Esto es más antiguo que Altamira? No, Altamira tiene 15.000 y esto tiene 35.000. El doble. Más del doble. Más del doble de Altamira. Yo creo que hay una frase que solamente es, hay la misma distancia de nosotros a Altamira que de Altamira a estos, en la antigüedad. O sea, hacer como una especie de... Nosotros, hoy, Altamira, y la misma distancia, 35.000, 34.000 está Chauvet. ¿Hay más? Distancia. O hay la misma distancia entre el hombre de hoy, del 2009, hasta Altamira, que es como donde llegamos, 15.000, que de Altamira a Chauvet, que hay 34.000, de algunas figuras 35.000. Bueno, yo creo que Chauvet hay que hacerlo con esas dos líneas, ¿no? Además, Chauvet es el gran reto, porque esa sí que está cerrada a cal y canto. No dejan entrar a nadie. Hay que conseguir imágenes. Yo no sé cómo, pero hay que conseguir imágenes. Como sea. No habíamos logrado a nuestro objetivo. No había rastro de pinturas rupestres en la zona. Ya era de noche. Y hacía frío. Nuestro compañero había notado algo saliendo de la roca. Como un soplido. Al acercarnos, descubrimos un agujero. De ahí salía la corriente, no cabía duda. La caverna, después de la estrechura inicial, era grandiosa. Sentimos un escalofrío. Sabíamos que éramos los primeros en entrar después de miles de años de silencio. Nos arrastramos unos metros y al incorporarnos, algo nos detuvo. Era aquella oscuridad tan profunda, tan distinta. Durante unos minutos discutimos si regresar hasta el coche a por más equipo para continuar la exploración. Era peligroso, pero lo hicimos. Jamás se me olvidará aquel silencio absoluto, como encerrado en sí mismo durante todo el tiempo del mundo. Los tubos claustrofóbicos descendían hasta una gran sala. Íbamos tocándonos, como si temiéramos perdernos en aquella negrura donde percibíamos algo. Era como si no estuviésemos solos. Casi podía escucharse el latido de nuestros corazones retumbando. Éramos parte de aquel silencio. En mitad de aquel lugar, vimos el cráneo. Una cabeza de oso de las cavernas que nos miraba como un primitivo altar de una religión desconocida. Nos estremecimos, queriendo en el fondo alejarnos de aquel guardián. Continuamos nuestro caminar y entonces vimos que las paredes nos hablaban, que había signos, trazos incomprensibles color rojo sangre. Y entonces ya no nos cupo ninguna duda. Aquello era un lugar sagrado. Estuvieron aquí. Acto seguido, las lágrimas cubrieron mi rostro. Era emoción y era miedo. Miedo sagrado. Habíamos encontrado en las tinieblas mucho más de lo que buscábamos. Fetos de mamuts erguidos sonriéndonos. Leones al acecho. Hienas como sombras a punto de atacar. Osos pintados en rojo. Rinocerontes formando un auténtico ejército con sus cuernos. Peleas de bestias de la era prehistórica. Caballos que parecen recién salidos del caballete de los impresionistas. Chauvet es una segunda Altamira, con su gloria y sus miserias. La cueva, que en pleno 1994... nos muestra lo arrogantes y equivocados que estábamos. En un principio y como siempre, nadie está dispuesto a destruir las bases que pacientemente se han aceptado por todos los profesores, historiadores y científicos del mundo. Por eso muchos, en privado, lamentan que Chauvet de pronto haya aparecido por sorpresa para derribar las teorías como un castillo de naipes. Jean-Claude solo tuvo que verlas una vez para darse cuenta de su realidad. Le bastaba su sensibilidad para comprender la grandeza del hallazgo. Pero aún así, como le ocurrió a Sautuola, ve como muchos colegas se le echan encima. Pero las dataciones de la cueva no dejan lugar a la duda. La cronología es la más antigua. Aquí está el arte más remoto. Algunas pinturas llegan a superar la barrera de los 34.000 años. Eso destroza por completo todo lo que se había dicho y escrito antes. Todo lo que se había aceptado como verdad absoluta y como dogma durante un largo siglo de estudios. Chauvet es la primera explosión de una extraña creatividad que no sabemos cuándo nació. Por su complejidad y su maestría, no pueden haber surgido de una forma espontánea. Tiene que haber representaciones aún mucho más lejanas. Mundos que aún nos aguardan en cuevas inexploradas, dispuestos a que se reescriban una y mil veces todos los libros de historia. En el momento que te pones delante de alguna de estas salas decoradas, tan profusamente decoradas, con esa cantidad de animales que parece que están en tropel, superpuestos unos sobre otros, que parece que saltan de la pared, primero una sensación de sorpresa de maravilla, ¿no? Una sensación de maravilla, de estupefacción ante el espectáculo. Sobre la pared no solamente se ha pintado, se ha limpiado, por frotado, grandes zonas de la pared, para luego pintar, luego las pinturas se han vuelto a raspar para hacer diferencias de relieves entre la pared natural, en las pinturas y los trazos grabados, y las otras pinturas. Cuando ves esos osos, esos felinos, los rinocerontes, las manadas de caballos, esas figuras entre seres humanos, bisontes, cuando empiezas a entrar en ese misterio, digamos que tú puedes dejar volar la imaginación y realmente sobrecogedor. Yo creo que la sensación final es una sensación de sobrecogimiento, ¿no? ante aquello. Es un espectáculo realmente espeluznante en cierto sentido. Estos leones de las cavernas sin melena, especie ya extinguida, nos observan desde su mundo más allá de los 30.000 años. Un experto cazador, cuando vio estos ojos, le dijo a Jean-Claude, con un escalofrío, que esa era la exacta expresión del instante anterior al ataque. Evidentemente, los artistas de Chauvet plasmaron estos ojos tras enfrentarse con ellos cuerpo a cuerpo. De esa época, solo nos queda algo muy parecido. La escultura hallada en Stadel, Alemania, 32.000 años. En ella se representa este poderoso hombre león. Al final de la gruta, después de pasar frente a este cráneo de oso de las cavernas colocado sobre una piedra cúbica, una hilera de calcita, no tocada durante 30.000 años, cubre decenas de huesos sin identificar. Después hay que deslizarse por un tubo estrecho donde uno parece salir del útero de la madre tierra. Al final otra sorpresa, o quizá no tanto. Ahí está el hombre bisonte, en el lugar más profundo, en la cámara del chamán. un ser que nos mira con ojos redondos, que nos pregunta, que desafía al hombre moderno. Una criatura que, ya no nos cabe duda, es el primer dios. La unión del hombre con la naturaleza viva. Cuando las pinturas de Chauvet fueron descubiertas, primero se pensó que era reciente. Es paleolítica, pero pertenecía a la mitad del paleolítico, ya que era muy sofisticada y compleja. Pero cuando fuimos capaces de datar las pinturas científicamente, nos dimos cuenta de que era más antigua y que tenía 35.000 años, lo que la colocaba al principio del periodo paleolítico. El resultado de esto fue que la consecución de estilos, desde las imágenes más simples hasta las pinturas más complejas, fue puesto en cuestión, ya que significaba que ya desde el principio el hombre realizaba pinturas complejas. Ahora muchos investigadores son muy reticentes a abandonar la idea del cambio de pinturas más simple a la más compleja, y cuestionan la fecha de Chauvet, pero en realidad no hay base para hacer esto, porque Chauvet es la cueva mejor fechada. ¿Esto qué pasó? Que generó mucho debate porque cuando una, digamos que en ciencia, digamos que se llega a lo que se llama un paradigma, y ese paradigma se consolida, hasta que no hay pruebas, una prueba o varias pruebas, digamos que consoliden la nueva teoría, pues normalmente no se aceptan. Cuesta aceptar ideas nuevas. Pasa en ciencia, pasa en todos los ámbitos de la ciencia. Y Chauvet suponía un mazazo muy fuerte, porque Chauvet venía, digamos, a demoler un edificio muy bien construido, aceptado por prácticamente por todos los investigadores. Es bastante reciente, y demuestra que hay muchas más cuevas que siguen sin ser descubiertas. Y hay gente que busca cuevas y de vez en cuando encuentra otras más pequeñas. Y eso podría significar que hay otra más grande que está esperando a ser descubierta. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, y quizá le ocurra a alguna gente. Estos pintores prehistóricos que dibujaban perfectamente el mundo animal, con detalle, que eran capaces de reproducir escenas que ellos veían. Gran pregunta, ¿por qué nunca dibujaron al hombre? ¿Por qué nunca se dibujaban a ellos mismos? Pero dibujaban otras cosas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en algunas de las cuevas que nos encontramos con seres un tanto extraños? Fíjate. Esto es tremendo. ¿Es un hombre? ¿Es un feto? ¿Es un feto de animal? Parece más un feto de animal, ¿no? Porque tienen, mira, el de en medio, por ejemplo. El de en medio es el de Hornos. Hornos de la Peña. El que tuvimos que atravesar toda la cueva, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, donde fui atacada por un murciélago, es esa la cueva. Tiene cola. Y ajá, tiene como dos tenazas, dos pinzas en lo que es la mano. Sí. Con lo cual son como más animales, parecen como representaciones de algunos fetos que hayan visto o de animales que se hayan encontrado. Aquí hay algo que no casa. Y yo creo que, claro, para lo que nos gusta el misterio, aquí está el quid de la cuestión. En todas las cuevas importantes, santuario, en los lugares más profundos, está grabado, siempre grabado. Que se ve fatal en muchos de ellos. Claro, es difícil iluminar estos seres. Si te acuerdas cuando estábamos en Altamira que casi ni se veía porque se perdía entre algunas pinturas y estaba en una de las esquinas. Es, ¿te acuerdas? En el lateral, sí, como escondido. Alguien piensa que antes de empezar a dibujar todo ese techo, en honor a lo que sea, dibujar había como esto, que santificar el lugar con este. Mira, al final, mira, esto es impresionante. Esta es una de las más raras. Esto a miembros del equipo les impresionó mucho. Pero claro, aquí también el reto era, oye, nosotros ya estamos metidos en el tema. Yo creo que igual a estas alturas, ¿no? Si el documental, cuando lleguemos a este tema, logramos que la gente haya habituado su mirada, ya está metida en el universo de la prehistoria, ¿no? Claro, pero ¿en qué estado el que grababa esto podía hacerlo? ¿Estaba en un estado alterado de conciencia? ¿Estaba soñando? ¿Había tomado alguna droga, alguna hierba, algún hongo de los de la época y su imaginación hacía que crearan estos seres? Eso era de contarlo porque es uno de los grandes tópicos, ¿eh? Lo de las drogas, que no tiene nada que ver, ni se han encontrado restos, ni ellos ya les valía con la realidad. ¿Sabes a mí lo que me gustaría contar? ¿Cómo vamos introduciéndonos en la cueva? ¿Cómo vamos entrando por los tubos? Que se vea la angustia también que sientes al arrastrarte hasta llegar a esto. Un poco para meternos en la mente de los chamanes que en teoría hicieron esto. Y ver qué sentían, ¿no? Claro. Y cuando ya estaban delante de estos seres. Ahora, yo lanzaré una pregunta que igual mucha gente dice, bueno, esto ya, pero ¿este es el primer dios de la humanidad? La caverna de Hornos de la Peña, en pleno corazón de Cantabria, guarda una sorpresa en su cámara final. Para llegar hasta ella, hay que sentirse un chamán de la prehistoria, arrastrándose por un tubo de 180 metros, donde el suelo y el techo se convierten en laminadores claustrofóbicos. Pero el esfuerzo siempre merece la pena. El túnel iniciático alcanza su máxima expresión en esta cueva cántabra de Hornos de la Peña. Nos hacemos perfecta idea, véanlo, de la estrechura, del angosto, que era el pasadizo que el chamán o iniciado tenía que recorrer en la oscuridad, a veces acompañado de un simple foco, luz antigua de tuétano, avanzando hasta lo más profundo de la gruta y con un solo objetivo: grabar algo que era sumamente importante. En Hornos de la Peña, uno de esos grabados nos conecta directamente, quizá, con las primeras deidades, con los primeros dioses. En su camarín, como un viejo dios sin nombre, ahí está el antropomorfo, grabado profundamente hace más de 20.000 años. ¿Quién sabe si 25.000? Nos sobrecoge ver los mismos brazos orantes señalando a los cielos. En este caso, sus manos son tenazas, su cabeza bombada, su vientre abultado, su cola. ¿Quién eres, antropomorfo de Hornos de la Peña? ¿Por qué te grabaron aquí en el lugar más sagrado? ¿A quién invocas con esta expresión? ¿A quién adoras miles de años antes del nacimiento de las religiones? Yo pienso que cuando los hombres son capaces de entrar ahí, hacer esa figura que puede ser mitad humana, mitad animal, que tiene cola, que tiene, parece que pico, que tiene ojo, puede ser otro, un brazo elevado, es como si fuese, estaría adorando, cantando. Al mismo tiempo, yo creo que nos está diciendo algo que existe mucho más que nosotros, ¿eh? Hay una experiencia más, hay, pero ¿cuál? Yo de verdad que me gustaría un día me contestara, igual ese día pues dejo de existir, simplemente por estar de cara a cara con él, pero bueno, pues, es que hay que estar de cara a cara con él. Entonces uno siente que hay algo más. Hay algo más. ¿Existía algún tabú que prohibiese plasmar la figura humana? Durante un periodo largo de 20 milenios, estos seres, lo más parecido a nosotros que queda en las cavernas, fueron grabados en los lugares clave. Su aspecto es casi idéntico. Cabeza calva, aspecto mitad humano y mitad animal bípedo. Las piernas, las manos alargadas, la posición orante. En muchos lugares, incluidos los famosos techos de Altamira, los registraron los primeros arqueólogos, como si estuviesen ahí antes de las pinturas. Pero hoy como entonces, los interrogantes continúan. Seres sobrenaturales que los chamanes han visto dentro del trance o que pertenecen a sus mitos. Nosotros lo tenemos también, ¿eh? En el cristianismo, el diablo es un tiene una cola, etcétera, y cuernos, es un humano animalizado. Muy lejos de Cantabria, en el Arís francés, los encontramos de nuevo. En Masdacil se hallaron fragmentos de hueso grabados con estos mismos personajes. Son como un calco, como una idea o recuerdo persistente de algo importante. En nuestro cuaderno llevamos los croquis de una cueva situada a más de 2.000 kilómetros de este lugar. Una caverna donde se concentra la mayor cantidad de antropomorfos conocida hasta la fecha. Y comparando los dibujos y las piezas de las vitrinas, no nos pueden caber dudas. Son los mismos seres. Ante la impresionante similitud, decidimos viajar hasta la cueva de los Casares, en Guadalajara, una de las más antiguas y aisladas de la península, posiblemente la más desconocida. En su interior, sin que nadie sepa bien por qué, 19 de estos seres. Una anomalía única en toda la prehistoria. La cueva de los Casares es impresionante, desde luego, para estar tan aislada en la meseta, ¿no? Y ser tan antigua. Sí que parece un santuario, puesto que hay muchas imágenes humanas, es impresionante, de seres humanos, y en distintas escenas de la vida, ¿no? Desde padres con niños pequeños, personas realizando el acto sexual, seres humanos lanzándose al agua. En fin, parecen como escenas que, no lo sé, podrían ser pues como rituales de la vida. Casi todos los seres humanos que salen en los grabados salen sin pelo. Sin pelo, con grandes cabezas y ojos almendrados. Parecen fetos en vez de hombres. Hay quien afirma que son neandertales, la otra especie humana que desapareció misteriosamente con nuestra llegada, con la llegada del Homo sapiens. Se lanzan al vacío, invocan, flotan ingrávidos y nos observan. Y una pregunta es inevitable. ¿Quiénes sois? ¿por qué reís? ¿Y por qué jamás volvieron a grabaros en la piedra después de la última glaciación? Después del Paleolítico, cuando se sellaron las cuevas y los hombres pintaron en abrigos soleados, como el Levante, la figura humana fue predominante. Cazadores, arqueros, danzantes llenaron esta última fase de la prehistoria. Pero de aquellos seres anteriores, ya no quedó ni rastro. ¿Por qué? Existen cuevas con mala fama. Algunas, como Cosquer, en Marsella, por el número de vidas que se quedaron allí. Tres de los submarinistas que la hallaron bajo el agua entraron en pánico y se perdieron en su laberinto para siempre. Otras, como la Cueva de la Hoz, también han visto morir a espeleólogos que cayeron en lo más profundo de sus negras simas. Hay quien dice que las cuevas siempre se cobran un tributo. Esta caverna es muy poco visitada. Muchos estudiosos no la incluyen en los catálogos. Otros, sin embargo, la nombran como una de esas extrañezas casi inexplicables de la prehistoria. La culpa la tienen los presuntos rostros gigantescos y desagradables que se esconden en la pared final. Sin pensarlo dos veces, junto a Chema Ceballos, encargado general de las cuevas de Cantabria, subimos al monte y nos ponemos en camino. Él nos advierte: esta caverna jamás se ha filmado. Es como si a nadie le acabase de gustar. En 1978 se hallaron unas extrañas caras que casi alcanzan los 2 metros de altura. Son como una especie de tótem primitivo. Es muy difícil verlas, pero al final, enfocando con nuestros paneles de luz, emergen, aparecen como fantasmas de piedra. Los prehistoriadores se dividen. Para unos son manchas de humedad, para otros genuinas caras paleolíticas, grabadas de perfil, con nariz aguileña, boca abierta y un extraño moño o gorro, algo único y desconcertante. Allá adentro, en lo más oscuro, impresionan. Cuando nos acercamos sorteando las simas, comprobamos algo que nos sorprende. El grabado se distingue perfectamente. La piedra parece trabajada a conciencia. Hay una hendidura de varios centímetros, como una cicatriz que siluetea la cara. Por tanto, la hipótesis de humedad se nos antoja muy difícil. ¿Acaso nadie ha visto esto? Chema nos indica que muy pocos especialistas han estado justo aquí, bajo los rostros. Aún más arriba, imposible de enfocar por nuestras luces, hay más caras. La expresión de todas ellas es más que inquietante. Incluso hay algo espeluznante, algo que se siente y es difícil de describir con simples palabras. Afuera, en la zona de entrada a la caverna, un signo claviforme rojo, fechado en el Paleolítico, indica que los habitantes de la prehistoria marcaron por algo este lugar, este enclave casi maldito de la arqueología cántabra. Día tras día seguimos filmando cuevas, viviendo más tiempo bajo tierra que en la superficie. Hay que repostar fuerzas y anotar los recuerdos. Pero es difícil para todo el equipo olvidar estas últimas imágenes tan potentes. Inconscientemente pensamos en que sí existen cavernas amables, llenas de arte y de creatividad, donde uno está a gusto. Pero hay otras donde las invocaciones parecen más oscuras. Cuevas donde quizás se hicieron otro tipo de ritos. Luces y sombras, desde el inicio de la humanidad. Masdasil es una de las últimas cuevas de la prehistoria. Hoy la carretera atraviesa la inmensa caverna, produciendo uno de los contrastes más impactantes de Europa. Pasado y futuro unidos. Pero dentro, las cosas cambian. Existe un tubo iniciático, un pasadizo estrecho, asfixiante, con sorpresa final. Es otra cara, otra faz barbada, dramática y humana. Solo 2 toques en la piedra, a modo de ojo y la grieta como boca. Ya está compuesta la expresión de la máscara. Así está catalogada desde hace mucho tiempo, como auténtico genio del lugar. Pero nunca esta expresión ha saludado a las cámaras. A su vera, uno siente que el enclave no es amable. No es una certeza científica, sino puramente humana. Pero para comprobarlo, no hace falta más que estar aquí. Existen algunas grutas poco conocidas por el público, como esta de Cuñac, donde aparecen los cuerpos de hombres decapitados y atravesados por lanzas. Quizás son el recuerdo de los primeros sacrificios humanos. El dolor dibujado por vez primera. También aparece en este universo la primitivísima caverna de la Bombe Latrón, donde las figuras, a ojos del no iniciado, parecen cuajarones de sangre extendidos en la pared. Todo supura como un reflejo de pesadilla lejana. Mamuts, arañas gigantes que parecen mirarnos de frente, antes de un ataque mortal. Felinos, o estas serpientes dentadas que flotan ingrávidas desde hace 25.000 años, rodeándonos poco a poco, en círculo, conscientes de su terrible poder. Todo tiene una apariencia salvaje, de violencia, de profunda maldad concentrada. Estoy viendo algunas de las fotos y son impresionantes, ¿eh? La de cosas que han pasado durante los rodajes. ¿De Francia? De todas, de Francia, de Cantabria. Mira, con Pascal Lagarde, cuando llegamos. ¿Te acuerdas además? A Pascal hay que meterle haciendo el experimento de música, que no es tontería, ¿eh? Sí, pero cuando llegamos con el coche, que Iván iba conduciendo y se nos iba para atrás por la nieve. Mm. Estaba todo completamente nevado. Pero es que además, fíjate, yo creo que deberíamos incluir Nio, o sea, todo el viaje a Nio, como el fin de un mundo, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Bueno, pasa ni más ni menos que las cuevas abandonan. Y el hombre jamás vuelve a pintar de esta forma. Nunca volverá a hacerlo, hasta hoy. Mira. Bonito, sí, el salón negro, ¿no? Eso yo creo que va a quedar impresionante, ¿eh? Hombre. Era uno de los sitios agradables de las cuevas, el salón negro. Aunque luego cuando te metías por los recovecos había cosas raras y así, pero... Sí, en un sitio pacífico. Sitios, sí. Y sería bonito acabar con él, además. Que o con resultó... esa historia, ¿no? O sea, podríamos contar que Nio es la última gran catedral, porque yo la llamaría así, santuario catedral. Incluiremos lo de los experimentos de sonido, porque es que esas cuevas suenan distintas. Y yo te digo una cosa, cuando Pascal me dejó entrar sin luz la primera vez, ¿te acuerdas, no? Con las cámaras. Bueno, a mí casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Viendo el tantas veces visto en libros como este... Salón Negro de Nio, y ver que aquello estaba allí, ¿no? Tendría que ser el fin del documental porque es el fin de un tiempo. ¿Te has dado cuenta de una curiosidad? Que no sé si podemos incluirla o no. Que en el Neolítico ya es otra forma de pensar, ya se domina la naturaleza y se empieza a dibujar al hombre. O sea, lo que no se ha hecho nunca en este viaje... De todas formas... Se empieza a dibujar al hombre que no se había dibujado hasta entonces, ¿no? Aparte de meter todo eso de lo del Salón Negro, lo de cuando llegamos... Porque habría que meterlo cuando llegamos todo nevado a las grutas. Bueno, cuando Iván casi iba para el barranco. Eso te estaba diciendo. ¿Y sabes lo que habría que meter también? Como dentro de la cueva, Pascal, ¿te acuerdas? Nos va enseñando algunos de los recovecos a los que tan solo pueden ir los historiadores o los expertos. ¿La zona profunda? La zona profunda. Y en la zona profunda, a mí lo que más me impresiona son las pisaditas de los niños. Claro, las huellas de los niños. Y mira que yo pensé... Hubo momentos que pensé que no íbamos a ver esas huellas, ¿eh? ¿Cómo se ve una imagen? Hombre, allí impresionaban, ¿eh? Porque volvemos a lo mismo. Era un sitio súper estrecho que te tenías que meter. Y unos niños pequeños que habían ido danzando, parecía, porque las pisaditas estaban como unas sobre otras. Y ahora se me acaba de ocurrir una cosa que yo nunca me he preguntado. Y lo pienso ahora viendo las fotos. Y eso es más de así. Sí. Digo yo, si esos niños, tres niños, dejaron sus improntas de pie... en el lateral de la tierra fresca, ¿fueron los últimos habitantes de esa cueva? ¿Por qué nadie volvió a pisar? La nieve nos recibe en Nio, pero no importa el frío ni las dificultades. Nos emociona sentirnos tan cerca de una de las catedrales del Paleolítico. Nio, la del gran Salón Negro, la última cueva sagrada antes del fin de esta época de misterios. Lo primero que sorprende de esta caverna, una de las cuatro grandes junto a Altamira, Lascaux y Chauvet, son sus dimensiones. Por momentos nos parece estar atravesando un paraje lunar. Desiertos interiores, rocas, techos infinitos. Nos sentimos como personajes de Julio Verne, llegando al mismísimo centro de la Madre Tierra. Pascal Allard, director de NIO, es apasionado y auténtico. Ha congeniado con nosotros desde el primer instante. Esta cueva es su hogar y está dispuesto a enseñarnos lo que nadie ha visto ni filmado. En toda la primera parte de la cueva aparecen grafitis de viajeros de otros tiempos. Esto nos indica que siglos antes de Sautuola, los hombres del Arís francés tuvieron que ver las pinturas. Las contemplaron, pero seguramente no sabían qué podían representar, o creyeron que eran modernas. Uno de esos primeros exploradores marcó su nombre para la historia a golpes de antorcha. Era Rubén de la Vialle. El primer impacto que nos produce el Salón Negro es difícil de describir. Hemos llegado sencillamente a otro mundo. Un mundo donde lo único que queda es este mensaje indescifrable, onírico. Caballos, cabras, bisontes impresionantes, ejecutados con una maestría sobre la pintura más oscura de toda la antigüedad. Alguno de ellos, indefectiblemente, en su fusión imposible de caras, proporcionan un efecto óptico que conocemos ya muy bien. Un efecto que nos sigue inquietando. Aquí está de nuevo el bisonte humanizado, el animal con rostro humano barbado, que nos mira y que gobierna este altar de hace 12.000 años. El hombre unido a la naturaleza y no separado de ella. La gran clave que quizá un día nosotros olvidamos. El Salón Negro contiene una explanada inmensa donde no nos es difícil imaginar a los iniciados, observando pinturas y contando la lejana historia de los primeros hombres y del mundo. Casi los sentimos, casi los escuchamos, porque como en una auténtica catedral, el sonido reverbera realmente, el eco se eleva, se expande, y entonces se nos ocurre hacer una experiencia para demostrarlo. El sonido de las zumbadoras prehistóricas despierta las pinturas e inicia la conversación imposible con el bramido de otro tiempo. Y nos ponemos en el lugar de los niños que aquí sentados, donde nosotros estamos ahora, contemplaron y sintieron lo que estamos resucitando. Imaginamos el final de Nio, quizá la última cueva. Imaginamos cómo muchas otras se abandonaron para siempre, condenando a soledad eterna a las pinturas mágicas. Se sellaron y bloquearon las entradas, y no se volvió nunca a recuperar este mensaje. Un mensaje de despedida que aquí ha quedado marcado de un modo especial. Aquella noche, milenios antes de la invención del primer calendario, tres niños entraron en esta zona prohibida. Vadearon uno de los ríos y contemplaron uno de los bisontes que custodiaba el lugar. Estuvieron quietos frente a él, pero se asustaron y regresaron deprisa. Quizá lo vieron moverse al otro lado de la lámpara de grasa. Uno tras otro, por la estrecha duna de arena, sus pequeños pies marcaron aquella aventura para siempre. Y nosotros, tanto tiempo después, podemos verlos correr. Esta grandiosa catedral paleolítica, esta cueva de Nio, de pronto se estrecha, se convierte en un mundo casi claustrofóbico para el hombre moderno, y nos muestra en sus entrañas uno de los documentos más emotivos de la prehistoria. Estas huellas frescas que parecen dejadas ayer mismo, sin embargo son la historia de nuestra especie hace unos 12.000 años. Un grupo de niños, un grupo de muchachos, no sabemos si siguiendo un rito o un juego infantil, de entre unos 7 y 12 años, dejaron aquí sus marcas para la eternidad. Seguramente estarán aquí durante otros muchos miles de años, como el testimonio de una cultura, de un tiempo, de una forma de acercarse al rito, a la vida, al arte, que desde luego ya no comprendemos ni entendemos. Pero con nuestra mentalidad científica o tecnológica del siglo XXI, llegamos aquí y algo conecta con todo este mundo, como si la energía de estos mismos niños, de alguna forma, no se hubiese marchado de este lugar absolutamente prodigioso. En una zona aún más profunda hicieron otro rito, quizá el último. Pero esta es un área que lleva cerrada décadas. Muy pocos especialistas la han visto. Son huellas frescas en una especie de danza mágica que podemos imaginar. Y la imaginación, sin impedimentos, conectada de forma mágica con aquel tiempo, vuela libre. Se puede ver en las huellas que podemos ver en la cueva de Ño, que es un juego también, ¿eh? Han jugado mirando la pared, una pausa, andándose. Efectivamente vienes con los niños. Es una historia fabulosa. Imaginar que hace 14.000 años o hace 12.000 años en el Rizoclasta, niños juegan en una cueva. Nuestros pies descalzos atraviesan ríos subterráneos. La arena y la arcilla de la prehistoria se siente entonces a flor de piel. En algún instante, somos esos viajeros paleolíticos que han soñado otro tiempo, asustados y fascinados por la magia de este lugar. El largo viaje en busca del salto infinito nos ha permitido sentirnos niños prehistóricos en muchas ocasiones, libres y ligados a la piedra, la oscuridad y el agua. Y nos hemos notado distintos, como el primer hombre, que en aquella noche en la que todo cambió, supo que era diferente nada más salir de la caverna. Somos conscientes de la prodigiosa pirueta de la conciencia humana, de la verdad profunda de ese ser que seguimos siendo nosotros, y que, por desgracia, cada día se pregunta menos cosas en torno a su origen. Un origen de la mente como instrumento poderoso del universo. Un origen al que hemos intentado acercarnos y acercarles, y que, a pesar de todo, nosotros, los hijos de este milagro, no alcanzamos a comprender. Lo que no sé si me atreveré a hacer en el documental, pero estoy pensando, es a contar que cuando estuve en Altamira, pues yo sentí ciertas cosas, como tanta otra gente ha sentido. Me contaba el director que algunos grandes artistas habían ido a Altamira, se habían quedado a solas, y uno de ellos dijo, miró, bueno, cuentan que Picasso fue uno de ellos, ¿no?, debajo del techo de Altamira, se quedó un rato ahí, y de repente dijo solo una frase, ¿no?, que a mí me pareció impresionante. Dice, aquí está todo. Es decir, toda la corriente artística, humana, tantos secretos y tantos misterios, ¿no? Y yo no sé contar o no contar que cuando estuve allí en esa oscuridad, pues de verdad que me da la impresión de que todavía toda esa gente que pertenece a nuestra familia más lejana, ¿no?, seguía de alguna forma guardando sus invocaciones, sus ritos, sus pinturas, y que se puede sentir perfectamente, que no hace falta ser ni sensitivo, ni sensible especialmente, para notar esa llamada tremenda, ¿no? Es como cuando del castillo, que tienes la foto por allí. Claro, es que, claro, ¿cómo cuentas esto y no quedas como, no sé, un loco, ¿no? Pero también es muy subjetivo. Ya, pero ¿qué nos pasa en el castillo, no? Y cada uno vive sus experiencias propias, ¿no? Pero en el castillo, ¿tú te acuerdas? Cuando la sombra, estábamos con la música, fue un momento muy especial, nos metemos dentro de una especie de camarín y yo noto ¡pum! Y está mirándonos la máscara. Que tendrán que identificar si es máscara o no es máscara, pero desde luego es impresionante. Hombre, hay un valor añadido y una especie de valla que puede ser la de la sensibilidad de la gente respecto al arte, pero yo creo que la gente ya está acostumbrada también, ¿no? En los museos, Y yo creo que muchos de ellos, con un mínimo esfuerzo, con prestar unos minutos de atención, pueden sentir eso, ¿no? Porque ni siquiera es arte, ni siquiera son cuadros, es mostrar como el código más antiguo de lo que fuimos y que nos sigue llamando, ¿no? La sensación es esa. La sensación de todo este trabajo que hemos hecho es procurar recuperar algo que consideramos muy importante. Ojalá lo logremos. Ojalá lo consigamos para todos ustedes. Nuestra idea, nuestro anhelo, nuestro deseo, que mucha gente, ¿por qué no?, a partir de este salto infinito, descienda a alguna caverna, se encuentra a sí mismo en la soledad profunda como hacían los chamanes hace 20.000 años, siente el sonido curioso, ancestral, mítico, de esas genealogías tan lejanas que también nos pertenecen y en cuya sangre también está su código. Es posible que lo intentemos con todas nuestras fuerzas, con todas las imágenes, con todos los documentos, pero solo ahí fuera, sabremos si el salto infinito ha tenido de verdad sentido. Todo este equipo espera que sí, desde luego. Para nosotros no es un reto, no es un reportaje más, es una misión. Contarles con emoción el gran secreto del pasado y de esta raza que un día dominó la naturaleza. Hasta pronto. Buenas noches.